Me llama la atención que de 1989, cuando inició todo este cotorreo del hoy no circula en la Ciudad de México y lugares circunvecinos, de 1989 al año 2015, es decir, 25 años después, 25 años después, la contaminación se redujo. Fue un programa, vamos a llamarlo integral, que incluyó pues más líneas del metro, más transporte público, más vías rápidas, mejores automóviles, revisión constante de los automóviles, y llegó un momento en que la Ciudad de México se presumió como una ciudad, inclusive fue premiada internacionalmente, como una ciudad la más contaminada del mundo, eso se decía hace muchos años, a convertirse en una de las menos contaminadas del mundo. Pero algo apareció en el entorno político, climático o social, que de repente la Ciudad de México volvió a ser el escenario de la contaminación a niveles escandalosos. ¿Qué pasó de un día a otro? Nadie lo ha explicado. Como tampoco nadie ha explicado lo que sucede en Guadalajara. Guadalajara es la segunda ciudad más contaminada de México. Hasta hace unos meses era la ciudad más contaminada del país. De hecho, presentaban a Guadalajara como la segunda ciudad más contaminada de América Latina, detrás de Lima, Perú. Y la Ciudad de México ni siquiera aparecía en la lista. Nada más para que nos demos una idea, según la Iniciativa Política Integral para Mejorar la Calidad del Aire, las personas que vivimos en Guadalajara respiramos 123 kilos de contaminantes. Los datos, bueno, son verdaderamente escandalosos también. Ahí dice el 58% de los días, más de la mitad, se superan los límites permisivos máximos. Bueno, tenemos más, el 96% de las emisiones contaminantes es producida por automotores. Imagínate lo que esto significa. Y ya vieron ustedes, más de 7 millones de habitantes, equivalente a 2.4 personas por vehículo. Casi 3 millones de vehículos. Hay más vehículos por habitantes en Guadalajara que en la Ciudad de México. Y más de la mitad del parque vehicular de la zona metropolitana tiene una antigüedad mayor a 14 años. Lo que dice esta persona vía el público, lo que nos manda, resume perfectamente bien lo que quiero decir en el hasta aquí. La Secretaría de Medio Ambiente habla de todo lo que van a hacer. Centros de verificación, multas, pero nadie multa ni para los minibuses, los camiones de carga, los trailers, a eso no les hacen nada. Pero no solamente no les hacen nada a ellos, sino a otros más. Pero no lo voy a decir yo, lo va a decir un científico. Pero antes del científico, vamos con una persona que ha movilizado a otras personas en relación con los centros de verificación. No dudo que haya centros de verificación donde prevalece la corrupción, que pagues una lanita para que te pasen el vehículo. No lo dudo. Pero, ¿cuál es el fin de todo esto? Seguimos insistiendo que son meramente recaudatorios y que como objetivos que tiene por cumplir, no los cumple. O sea, no por traer los verificentros, no vemos nosotros de qué manera se vaya a poder reducir las emisiones contaminantes, puesto que lo que trae nada más es un sistema de diagnóstico. No traen una acción concreta como mejorar el combustible, como combustibles alternativos, que serían acciones concretas de parte de un gobierno que piense y busque una solución económica y efectiva al problema real, que es la contaminación de la calidad del aire. De que hay contaminación. De que los vehículos contaminamos o los que tenemos vehículos contaminamos. De que esto es alarmante, es alarmante. De que tengamos que verificar los automóviles, en todo eso les doy la razón. No digo que no. Pero toda la culpa, y eso se me hace muy sospechoso, se la están echando a los coches. Yo no soy científico, soy un periodista. El señor que acaban de ver tiene que ver con los verificentros y su opinión puede ser subjetiva. Pero, ¿qué dice un científico? La pregunta es muy sencilla. Poniendo más multas, quitando coches que circulan, en fin, todo lo que están inventando, ¿se puede solucionar lo de la contaminación? de esto. Este es un segmento que, bueno, si realmente se va a verificar que los vehículos cumplan con una norma, pues creo que es importante que se haga. Pero, ¿cómo vamos a resolver el problema de contaminación de la atmósfera si no atendemos y vemos todo de manera integral? Y no solamente una dependencia. Sí. Si en todas las dependencias de administrativas públicas tienen que participar. En pocas palabras, esto de las multas para contaminar suena más a recaudación que a solución, tanto en la Ciudad de México como aquí en Guadalajara. Porque no va a haber soluciones integrales, como bien dice este científico. Porque no hay soluciones integrales. Porque una pequeña porción se dedica nada más a esto. Pero nada le hacen a las industrias contaminantes, a las lavadoras contaminantes, a los hornos contaminantes, a las ladrilleras contaminantes y a todo lo que contamina, como la basura, como los ríos, como el abandono por los servicios municipales de todo tipo de cosas. Pareciera, y lo voy a poner en esta frase, lo voy a decir en una sola frase, si Aubry en su camioneta, en lugar de bajarse y amenazar a una persona con su pistola, hubiera echado humo, le hubiera salido más caro contaminar que amenazar a una persona con una pistola. Por eso no entiendo todo este asunto de la contaminación. Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar y de nada han servido los 1 millón de días de no circular en la Ciudad de México porque la contaminación continúa. Así que, hasta el momento, lo único que diré es que nos quieren sacar lana para no sé qué negocio, para inventarnos no sé qué onda, con tal de meternos el miedo de la contaminación. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?